Pues nada, pues pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Óscar. Bueno, a este punto lo que se trae son reconocimientos extrajudiciales de facturas, en concreto de las empresas de recaudación, colaboración tributaria, que es la que lleva lo que es la gestión de tributos, y coordinadora de gestión, que es la que llevaba lo que era la inspección, hasta que se cambió en el concurso del año pasado. La cantidad que asciende es de 254.311,23 euros. Estas son facturas, si ven en el detalle en la relación, son facturas de noviembre y diciembre, excepto una que es de marzo, de inspección de marzo. Se quedaron fuera el año pasado debido a que fueron las fechas en las que tuvimos que hacer aquella modificación de crédito para poder reconocer los intereses de fraccionar Seguridad Social e IRPF, cosa que durante este año el Grupo de Gobierno ha conseguido que se pague al día y está todo al día. Pero el año pasado no, se tuvieron que hacer algunos fraccionamientos, con lo cual generaron intereses que se dejaron en no presupuestarios y al final de año hubo que contabilizarla. Y por eso también se cogió de esta partida y se trajo a pleno esa modificación de crédito, y por eso es la razón por la cual estas facturas se quedaron fuera. Entonces ahora se traen a reconocimiento extrajudicial con el informe pertinente positivo del interventor y se propone para que se apruebe el reconocimiento en pleno y se le pueda abonar las facturas a la empresa, que desde luego está haciendo un buen trabajo y el servicio está dado y hay que corresponder con ellos. Nada más. Antes de continuar, si les parece bien, vamos a dar lectura al acta de la comisión informativa. Acuerdo que proceda sobre la propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente 3/2013. Se realiza una exposición detallada del punto por parte del concejal delegado de Economía y Hacienda, sin que se realice ninguna intervención por parte del asistente. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes del acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos por parte del grupo PIL-PNL en Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones por los grupos PSOE Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al pleno del ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Sí, en cuanto a las fechas de las facturas que se vienen a reconocer, dijo noviembre y diciembre del año pasado, de 2012, ¿no? Bueno, nosotros, después de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por el Estado, que precisamente, en resumidas cuentas, yo creo que lo que quiere esa ley es que no se estén, que se gaste, que se invierta lo que está en los presupuestos y que no se esté continuamente dejando facturas en el cajón. Es una forma rápida, mal y rápida de decirlo, pero es lo que venían haciendo las administraciones locales, los ayuntamientos. Cuando había algo que estaba fuera de presupuesto, simplemente en el pleno siguiente, del siguiente año, del otro, pues se traía reconocimiento. Si bien es cierto que esto era una práctica que se hacía con anterioridad y que se han venido reconociendo deuda de gente que ninguna culpa tienen de esta práctica y que al final hay algo que pagarle. Yo en eso estoy de acuerdo con el concejal. Si se hace un trabajo, hay que pagarlo, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es con el procedimiento que está llevando el ayuntamiento, que después de aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria siguen las mismas. Sigue habiendo cosas fuera de presupuesto y sigue viniendo a pleno reconocimientos extrajudiciales. Y, por lo tanto, vamos a votar en contra y votaremos en contra de todos estos reconocimientos, puesto que, le digo, no estamos hablando de facturas de hace 4, 5, 6 años o 10, sino que estamos hablando de facturas del otro día y estamos hablando, como dije antes, de un presupuesto que se aprobó de 2013 el otro día. Entonces, nosotros en ese presupuesto votamos en contra, dijimos que no era riguroso. Y un ejemplo de que no era riguroso, pues es precisamente que se estén trayendo deuda nueva pues para pagar a la empresa esa o a cualquier otra, que no dudamos que se haya hecho el trabajo y que se haya hecho bien, sino simplemente que no aprobamos este procedimiento, ¿no? Bueno, en ese sentido, decirle que, pese a, además de ese problema que tuvimos el año pasado, de hacer la modificación de crédito, si no se hubiesen contabilizado, desde luego, también, además del informe, interventor hace 2 informes, de los cuales pues yo, de quien me va a asesorar si no. Uno precisamente habla de la estabilidad presupuestaria y también es favorable. Entonces, en ese sentido, se trae este punto por basándome en ese informe también. Tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. Bueno, yo creo que no es la primera vez que hacemos la crítica respecto a la deuda extrajudicial que ustedes suelen presentar, como suele habitual últimamente. Y yo lo que no entiendo es cómo es posible que después de que usted, de que este ayuntamiento se acogiera a la línea de crédito ICO que obligaba a reconocer la deuda obligada con todos los proveedores, esté llevando reconocimiento extrajudicial, deuda no pagada ni reconocida. Parece que ustedes ocultan la deuda de este ayuntamiento, ya sea por despiste, que son criterios que se han dado en algunas respuestas que ustedes han dado a las preguntas cuando se les ha preguntado por otros reconocimientos de deuda. Y este reconocimiento yo creo que va en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No sé hasta qué punto se acoge a la regla de gasto. Y en total, desde que se aprobó el presupuesto general 2013, ustedes llevan un total reconocido de deuda extrajudicial de 495.506,42 euros en tres sesiones diferentes. Por lo tanto, si nos remitimos al presupuesto que ustedes presentaron en su momento, contrarresta totalmente con la realidad. Por lo tanto, no sé, no entiendo estos procedimientos. Nosotros vamos a estar en contra, no de que se le pague a los proveedores que tienen todo el derecho de recibir las cantidades después de haber realizado sus funciones y su trabajo obligatorias con el ayuntamiento, pero sí estamos totalmente en contra del procedimiento que está llevando este grupo de gobierno respecto a las deudas extrajudiciales que están llevando a reconocimiento. Vale, varias cosas con respecto a, como usted bien ha dicho, del acogerse a los créditos ICO. Le recuerdo que el primer ICO que salió solo permitía facturas hasta el 31 de diciembre de 2011. Estas son de 2012, luego estas no podían haber entrado. Y en el último, este que sacaron ahora, te pedían que estuvieran contabilizadas hasta el 31, si mal no recuerdo, de mayo. Por tanto, estas no estaban contabilizadas y por eso no se pudieron acoger. En cuanto a reconocimiento extrajudicial, yo la verdad llevo 2 años y medio en lo que es política en concejalías, pero asistí a plenos anteriores y no es la primera vez que se trae. Parece que somos nosotros los primeros que estamos trayendo estas cosas, pero creo que no. Basándome en informes incluso positivos de intervención, que a fin de cuentas es el que fiscaliza todos los gastos y demás, creo que no es nada nuevo, que puede que no sea lo lógico, estoy de acuerdo. Pero sí hay que resolver, e incluso los primeros reconocimientos fueron de facturas de años anteriores, años bastante anteriores. Entonces, en ese sentido, yo entiendo su postura, pero con respecto al ICO no se pudo por lo que le digo, por las fechas, porque es verdad que muchas facturas de estas empresas precisamente entraron por ahí y se han abonado. Pero estaremos de acuerdo en que si son un grupo de gobierno que está trabajando, a diferencia de históricamente otros reconocimientos de deuda extrajudicial que cuentan con líneas de financiación que ha sacado la nueva ley presupuestaria. Por lo tanto, ustedes, si por fecha o por no se han acogido, hasta ahí puedo llegar a entenderlo, pero tienen un presupuesto general donde meter la deuda y donde reconocerla. Pero por eso se trae. De gasto. Claro. Pero inicialmente, yo lo que voy es, cuando ustedes presentan el presupuesto general 2013, ustedes eran conscientes de todas estas deudas. ¿O no? Porque de 2012 y 2013 eran conscientes de ella. Hombre, incluso el primer reconocimiento se trajo porque había un margen de... O sea, ya se había contemplado en el presupuesto. Ya se habían incrementado las partidas en este presupuesto nuevo para poder reconocer lo anterior. Eso sí se tuvo en cuenta, pero luego hay cosas que se escapan o no se tuvieron en cuenta en ese momento. Claro, pero mira la fiabilidad que nos puede dar a nosotros desde la oposición o a los ciudadanos el que por despiste o por... Es que a mí no me inspira confianza. O sea, no veo un criterio justo determinante que diga, bueno, pues cumple el razonamiento para que hoy venga la deuda extrajudicial. Bueno, pues ante esa desconfianza que puede generar este grupo de gobierno, yo le invito a que usted vaya y hable con los técnicos correspondientes, con los técnicos que fiscalizan todo tipo de gasto que hace este grupo de gobierno, este ayuntamiento en definitiva, y se informe y vea, porque aquí lo que se ha traído hoy, y yo creo que ya con esto dejamos suficientemente debatido el asunto, está informado positivamente por los técnicos habilitados al efecto. Entonces, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?